Bueno. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con el señor Roberto Patrón Cepeda? ¿Quién habla? Estoy hablando de aquí del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Ajá, ¿de dónde? De aquí de Culiacán. Ah, de Culiacán, ajá. Sí, de acuerdo a una petición que recibimos de la Ciudad de México por parte del director del INAPAM. Ajá. Sí, le voy a comunicar a la arquitecta Erika Selenia Poraca, ella es la delegada del INAPAM aquí en Sinaloa. Ajá. Permítanme un segundo, por favor. Ajá, gracias. Sí, sí. Bueno, sí. Buenas tardes. Habla Roberto. ¿Sí, quién habla? Habla Erika Podaca, la delegada de INAPAM. Ajá. ¿Con quién hablo, perdón? Habla Roberto. Roberto Patrón. Roberto Patrón. Ajá. A ver, mire, me llegó una atención ciudadana desde una queja de usted. Ajá. ¿Usted qué edad tiene? Sí, llamé ayer en el, creo que en la tarde. Yo tengo ahorita 45 años. Bueno, llamé ayer en la tarde para quejarme a la Ciudad de México porque pues he estado teniendo problemas muy, muy serios, extremadamente serios en realidad, con gente de aquí de INAPAM, no solamente con la directora, principalmente se puede decir con la directora porque es quien está, la coordinadora, mejor dicho, ¿no? La coordinadora porque es quien está dirigiendo a las otras personas que también están participando en los abusos que están cometiendo en mi contra. Además del muy serio ya abuso que se cometió y que fue el origen de todo este problema que ahora yo estoy teniendo también, que fue el de haber dejado morir aquí a mi papá en el 2005. Es algo que estoy publicando en internet, es una historia larga de contar en realidad, o sea, sería como para leer mejor lo que estoy publicando en internet. Dejaron morir aquí a mi papá, unos hermanos los trajeron aquí en un descuido que yo me di, y que en el que fui a la Ciudad de México urgentemente, pero mis hermanos aprovecharon ese momento que me distraje para traerlo aquí a un lado de INAPAM, de la oficina de INAPAM de aquí de Mazatlán, inmediatamente a un lado, lo dejaron aquí con el conocimiento de la coordinadora, de hecho habiendo platicado incluso con ella al respecto, lo dejaron aquí completamente abandonado, teniendo 83 años de edad, estando muy enfermo de angina de pecho, estando relativamente con una... No, aquí en esta casa en la que estoy yo, en este momento yo, lo dejaron abandonado incluso en una casa en la que en aquel tiempo la puerta era una puerta de madera muy pesada que estaba caída y que no se podía abrir, excepto con mucho esfuerzo, mi papá no la podía abrir desde hacía años. En ese entonces, cuando mi papá fue abandonado aquí, mi papá ya estaba mucho más débil, estaba muy delgado, en un estado de salud muy delicado, no podía él ser independiente. En el 2005, él no era independiente, o sea, era una persona que desde hacía años dependía de alguien que estuviera cerca de él. ¿Los hermanos usted lo llevaron ahí? Sí, lo trajeron aquí. Mi papá ya tenía muchos años viviendo con algún pariente, no podía estar solo. Pero precisamente en ese momento, cuando él estaba en la casa de una hermana, que era quien lo atendía, ella lo trajo para acá, lo dejó aquí, pero con el conocimiento de los demás hermanos. Bueno, lo llevó su familia. Ajá. Con el consentimiento de la familia lo trasladaron ahí. Ajá. Sí, lo dejaron aquí y era obvio que se iba a morir al poco tiempo. Lo dejaron completamente abandonado, prácticamente. ¿Cuántos días estuvo ahí? Pues lo trajeron, no recuerdo exactamente cuándo, porque de hecho ellos mismos no me lo han dicho con exactitud, pero yo sé que tuvo que haber sido después de que yo me fui para allá, y yo me fui como a principios de marzo. Debe haber sido después de marzo, en el transcurso del mes de marzo o tal vez después. Y yo estuve en la Ciudad de México hasta finales de ese año, hasta diciembre. Sí, se podría decir, aunque no era esa la intención. yo tenía la intención de regresar antes, pero ya también cuando estando allá me dieron la noticia de que mi papá había muerto, o sea, yo me enteré cuando ya estaba allá, ya yo tenía menos razones para regresar. Hubiera regresado antes, pero pues ya... Bueno, el caso es que... Sí, sí, el problema aquí está en que, mira, la verdad yo yo estoy consciente de que sí tuvo ella mucha culpa, tan consciente como ella misma lo está. Y de hecho la prueba de que ella misma lo está en el hecho de que ella precisamente ha sido, con la participación de gente de INAPAN que está a cargo de ella, la que ha comenzado con las agresiones en mi contra, a raíz de que yo comencé a publicar en internet la denuncia de la injusticia que cometieron mis hermanos al dejar aquí a mi papá. Nada más que cuando yo hice eso en internet, comencé a hacerlo como en el 2008, cuando lo hice nunca mencioné a INAPAN, ni tampoco mencioné a ella, a ninguno de los dos. De hecho, soy el lejos, ¿verdad? Sí, lo que sucede es que yo en realidad nunca mencioné, en esas denuncias que puse en internet, que publiqué, el hecho de que se había abandonado aquí a mi papá por parte de mis hermanos de una manera muy injusta, y eso había motivado que mi papá en pocos meses muriera aquí abandonado. Pero nunca mencioné a INAPAM, ni tampoco mencioné a María Elena. Nunca los mencioné porque no quería tener problemas. Dije, estoy aquí a un lado, ahorita sí estoy a un lado de exactamente inmediatamente a un lado de la oficina de INAPAM, o sea, de la sede. Sí, bueno, ahorita están aquí en la calle Constitución número 1029. Yo estoy en el 1027, en el número 1027 de esta misma calle. Allí es donde está la coordinadora de INAPAM. Supongo entonces que es la principal oficina de INAPAM en Mazatlán. INAPAM como tal no tiene una oficina, siempre está... Ah, ajá. DIF. Ajá, sí. En la oficina de DIF. Ajá. Bueno, aquí mismo en esta cuadra ellos tenían o tienen un lugar que se llama Casa Diurna. Ah, bueno, sí, es otra cosa aparte, ¿no? Pero tengo entendido que depende de INAPAM. Depende de DIF. Ah, del DIF, ok, sí. No, de ajá. Entonces, el caso es que, bueno, de hecho, la prueba de que ella misma se enteró de todo esto fue que en el 2007 yo platiqué respecto a esto con ella, personalmente. ¿Es una casa que me está hablando usted? ¿Es una casa particular, verdad? Sí, es una casa particular. Sí. Sí, es una casa particular, aquí lo dejaron, de hecho platicaron con ella antes de dejarlo aquí o en el tiempo en que lo estaban dejando aquí, y yo después platiqué con ella al respecto. Yo no, cuando comencé a poner estas denuncias, a publicar estas denuncias por internet en contra de mis hermanos, porque ellos después cometieron otros abusos más serios en mi contra también, tratando de callarme a mí en cuanto a la posibilidad de que los denunciara, Cuando sucedió esto, María Elena Ríos y la gente de aquí en INAPAM comenzaron a mostrar una conducta muy diferente y muy claramente distinta de como había sido inmediatamente antes de las denuncias. Comenzaron a obstruirme la salida para poder... me impedían salir a vender los libros que yo vendo. Yo me dedico a vender libros. Entonces no podía salir porque ponían atravesados los automóviles. ¿De qué? Vendo libros. ¿De qué? Vendo libros. ¿Libros? Ajá, vendo libros en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la UAS. A veces en algunas otras partes. Entonces necesito un espacio para salir por lo que se puede decir que es una cochera, una pequeña cochera para salir con medio de transporte. Y ellos ya lo sabían. Claro, claro. O sea, estaba... ellos ya sabían muy bien esto desde mucho tiempo antes y precisamente por eso no ponían los automóviles allí, o raras veces lo hacían. Pero a partir de ese momento en que comenzaron a ver eso por internet, empezaron a cambiar mucho en ese aspecto. Eso fue como finales de agosto del año pasado, ya va a ser casi un año. Entonces ya, y lo hacían de una manera que era muy notorio, pues era muy notorio. Dices que y con respecto a qué? Pues yo lo que hice fue que yo me di cuenta de que lo estaban tratando de hacer como tratando de obligarme a que yo me acercara más a ellos tal vez, pero que me acercara a ellos de tal forma que pareciera que ellos me estaban haciendo un favor, porque cada vez que sucedía yo tenía que entrar a INAPAN a pedir que quitaran el automóvil. Y era algo así como si me dijeran, ok, vas a tener que estar haciendo esto de ahora en adelante y lo vamos a quitar, no va a haber problema. ¿Nunca llamó usted a tránsito? No, no, nunca llamé a tránsito porque ese tipo de problemas yo lo he visto con una familia de aquí de enfrente muchas otras veces. He visto que pasan patrullas de tránsito y nunca hacen nada. O sea, tengo fotografías en internet que desde el 2007 he estado publicando de gente de aquí de enfrente que estaciona su automóvil de arriba de la banqueta, que es algo todavía peor, ¿no? Porque lo ponen completamente arriba de la banqueta y todas las Pero personas bueno, que pasan se ahora tienen que bajar de a la lo banqueta. mejor pueda decir, sí, es un carro de ahí, está arriba de su propia banqueta, él mismo se está subiendo y él pasa por su Ah, banqueta. no. Pero si usted habla a tránsito quejándose que quitan la unidad de su cochera, ya es otra cosa porque está denunciando. Bueno, sí, son diferentes casos, pero no creo que sea nada más su banqueta. O sea, es que No, no, me refiero mucha para hablar gente. con usted para que usted no tuviera la molestia de que ahí lo tomaran como que ellos estaban haciendo un favor a usted, o sea. Sí, bueno, sí, o sea, menciono eso porque es una de las causas, ¿no? Una de las Sí, causas. uno de los tantos. Otra de las causas es, o sea, el hecho de que yo hubiera visto eso, que mucha gente se baja de la banqueta, madres que pasan con los niños, se tienen que bajar de la banqueta y arriesgarse que los atropelle un automóvil solamente porque esa gente quiere tener la comodidad de estacionar su automóvil encima, donde no debe hacerlo, ¿no? Es algo que perjudica a muchas personas al día. O sea, no es solamente su Ahí es donde banqueta. tiene que tomar cartas en el asunto. Y al tránsito, pues le vale al tránsito. Pasan por aquí, están los policías aquí de INAPAM, a un lado todos los días, lo están viendo y tampoco hacen absolutamente nada. Entonces, bueno, esa es una de las causas. La otra es que, bueno, dije, bueno, voy a poner un letrero no estacionarse. Ellos ya lo sabían, no había necesidad de ponerlo, porque eran los únicos que ellos eran los únicos en toda esa cuadra. Es una cuadra en la que muy poca gente tiene automóviles. O sea, en toda la cuadra ahorita, nada más como unas 4 personas tienen automóvil y varias de ellas tienen su propia cochera, de modo que casi siempre está vacía toda la cuadra. Entonces, los del DIF, los de INAPAM, son casi los únicos que hacen esto y ya lo sabían, entonces no había habido ningún El problema. personal de INAPAM me imagino antes, solamente es uno, ¿no? Es una persona. Los demás todos son DIF. Ajá. Ah, ajá. Bueno, ok. Se puede mencionar entonces como. Yo así lo he estado mencionando en realidad, como gente de INAPAM y del DIF, porque yo sé que hay una conexión entre unos y otros. Tengo entendido que INAPAM depende del DIF. Entonces, yo no, en realidad no puedo distinguir muy bien quién depende de un lugar y quién del otro, pero sí sé que pues todos ellos dependen de uno o del otro y por eso es que menciono los dos nombres. El caso es que aquí. En el caso de estas personas, bueno, yo había visto eso, luego noté ese cambio y dije, bueno, ok, se están haciendo los que no saben, aunque es ridículo porque es obvio y de hecho tengo muchas fotografías y hasta videos. ¿Con quién habló? Hablé con una persona que me dijo que era la recepcionista de INAPAM, de la dirección de INAPAM. Luego le pedí que me comunicara con la asistente de la directora, pero me dijo que tampoco la asistente estaba. Me dijo que la ¿Entonces asistente. quién le dio esos números? Es el número que aparece en el sitio web. En el sitio web de INAPAM, a nivel. Usted no habló a la asistente con el número de Sí, yo hablé, traté de hablar directamente. O sea, es que aparece un número directo del trabajo de la directora general y aparece también otro particular. Yo le llamé a varios hasta que me contestaron. Me contestaron no recuerdo si en el trabajo o en el particular. Entonces veía yo que aquí estas personas de repente se empezaron a hacer los que no sabían, aunque yo tenía muchas pruebas de que sí lo sabían, porque hicieron ese cambio coincidentemente con ese cambio que yo también hice previamente de poner las denuncias. Entonces dije, bueno, okay, para que ya no sigan haciéndose los que no saben. Aquí ahorita solamente yo. Solamente yo vivo aquí. Entonces digo, para que no sigan haciéndose los que no saben, bueno, voy a poner un letrero de no estacionarse, porque no voy a hacer que digan, ah, pero es que no hay ningún letrero, van a decir. Ajá. Sí, entonces yo puse un letrero, hasta puse de que era necesario las 24 horas del día, porque la verdad es que sí es necesario. Yo muchas veces salgo de aquí a las 5 de la mañana. Entonces, y yo a lo largo de todo el día, ni yo mismo puedo predecir cuándo voy a necesitar salir o regresar y necesitar tener ese espacio libre para poder entrar o salir, porque hay gente que me llama para venderme libros y no tengo ni idea de cuándo me van a llamar. Me llaman y me dicen, aquí tengo todos estos libros, tengo 300 libros o 100 libros o 50 o 20, y nos ponen de acuerdo y voy por ellos o me los traen. Y entonces necesito, la verdad, tener ese espacio ahí. Pero estaba completamente obstruido, y el día que puse el letrero, precisamente el día en que lo puse, no dejaron pasar ni siquiera un día entero. O sea, como que se molestaron, como diciendo, ah, o sea que ahora... Pues lo que acabo de decir ahorita, comencé la queja mencionando exactamente o casi exactamente lo mismo que con lo que comencé ahorita esta llamada, esta conversación. Sí, sí, o sea, todos los abusos que... El problema es que es un problema ya muy serio que ha crecido, ha ido creciendo. No sé a qué te refieres con eso de personal, porque es algo, pues es algo que me está perjudicando en muchos aspectos. Me está perjudicando en el aspecto laboral, en mi trabajo, aunque yo no trabajo ahí con ellos. ¿No me refiero si ustedes dos han tenido alguna plática, un enfrentamiento directo? No, porque de hecho cuando platicamos al respecto en el 2007 fue una conversación, se puede decir que amistosa, en términos y en tono completamente... cordial por parte de los dos. Yo lo único que quería saber era obtener más información al respecto. Sí, sí, aunque tal vez eso también a ellos los hizo sentir desconfianza y sentirse amenazados, se puede decir, por el hecho de que yo después empecé a publicar muchas grabaciones de audio, de conversaciones y videos, y dijeron, ah, pues este cuando vino aquí y platicó conmigo, debe haber grabado también mi conversación. Y entonces yo ya no puedo zafarme de ninguna manera diciendo que no era cierto que lo dejaron aquí, o que lo dejaron aquí y que yo no me enteré. Ya no voy a poder decir nada de eso, porque si él lo grabó, lo va a publicar en cualquier momento. Entonces vamos a irle haciendo la vida imposible desde ahorita para que se dé cuenta de que no va a ser tan fácil. O para que se dé cuenta... Ajá. Porque yo estoy totalmente ajena a esto. A mí me llega un correo en donde me mandan, me lo reenvían. Ajá. Y me dice, le informo que el día de hoy se recibió una llamada del señor Roberto Padrón Pedro, quien denuncia abusos de parte de María Elena Ríos Elizal, encargada de INAPAM en Mazatlán. Sí. Ajá. Ajá. Entonces, sí, es, no sé por qué lo... Me solicitan que yo me informe de lo sucedido. Uh-huh. ¿No? Yo por eso me estoy comunicando. En realidad es mucho más lo que hay que decir. De hecho, otra de las cosas más serias que han sucedido es que también quiero aclarar que no me he apellido Padrón, ¿no? Sino Patrón con T. En la Ciudad de México casi no se conoce este apellido Patrón. Sí, ¿lo entiende? Para ellos es Padrón, ese sí es común allá, es con T. Entonces, nada más quería, o sea, después se agravó mucho más el problema, porque cuando puse el anuncio, vino el esposo de la procuradora del DIF de aquí de Mazatlán, Diana Melisa Gutiérrez Urrea. Ajá, sí, precisamente, es que es mucho ya, o sea, no se puede decir en unas cuantas palabras. No, no, esto ya fue en el 2000, fue el 24 de febrero del 2014, fue hace poco, fue algo más Sí, o reciente. sea, pero me dice que todo empezó desde el 2005. Sí, en el 2005 fue cuando se cometió el error de haber dejado que mi papá y de haber consentido que mis hermanos lo dejaran aquí. Se puede decir que, de hecho, desde Sí, el ahí punto de fue vista jurídico. un problema ya muy familiar, pues. Sí, familiar y social y jurídico, no solamente familiar. Es un problema hasta jurídico, porque hasta hay un homicidio, un tipo de homicidio que tiene nombre Entonces, para más eso. que todo es un problema familiar, pues. Pues sí, Entonces, más es un que todo problema es familiar cuestión que... de coordinación, de pláticas, no sé cómo llamarlo, en donde se cometió el abuso de dejar a un adulto mayor solo. Sí, Y sí. ahí detonó todo lo que está viviendo. Sí, de coordinación, y se puede decir que no fue una coordinación en el sentido de que haya sido omisión de coordinación o mala coordinación. De hecho, fue una coordinación que tenía toda la mala intención de dejarlo aquí a que se muriera, porque es obvio que, o sea, hasta un niño. ¿Sabes usted de cuántos hermanos? Pues son. Todos ellos se enteraron, son 7 hermanos y 2 hermanas. 7 hermanos y 2 hermanas, algunos de ellos que viven aquí en Mazatlán. Tienen dinero de sobra, mucho dinero como para haberle podido construir un cuartito en su patio, porque tienen un patio que es mucho más grande que esta casa en la que yo Por estoy. eso le digo, desde Nada ahí más el empezó patio. con una mala coordinación, fue un problema familiar, pues. Sí, una mala coordinación. Entonces, ¿qué fue de sensibilización? Sí, y una mala coordinación, porque sí hubo una excelente coordinación, la verdad. Mira, hubo una Pero hubo una excelente. muy mala sensibilización Sí, una excelente para coordinación, una excelente coordinación, pero para dejarlo aquí a que se muriera, porque lo hicieron con premeditación y lo por eso planearon. vamos a lo mismo que yo le comento. Ellos Ajá. no estaban sensibilizados ante la problemática del papá. Sí, y yo digo una cosa, o sea, yo estoy de acuerdo con que a veces hay dificultades familiares que hacen que a veces sea difícil soportar a una determinada persona, incluso ya más todavía a determinada edad, para personas que no tienen paciencia o por cualquiera que sea el motivo. Mi papá Ese no es era. el motivo. Sí, mi papá. Interés emocional e interés por el bienestar de esa persona. Sí, pero yo digo que mi papá era una persona difícil de tratar, la verdad. Yo estoy consciente de eso. Pero no considero que eso haya sido un motivo suficiente como para. Se puede decir enterrarlo vivo en un lugar así, abandonarlo por completo, teniendo la posibilidad, muchos de esos hermanos, de tenerlo en su casa sin tener que soportarlo, porque hubieran podido construirle un cuarto en el patio y haberle pagado a una persona que lo cuidara, sin tener que tenerlo cerca. O sea, si no les gustaba Claro, tenerlo pero cerca, eso fue un ¿por qué no problema hicieron de eso? coordinación de la familia, del núcleo familiar para la atención para el buen cuidado de esa persona. Ajá. Me queda muy claro. Sí, y entonces, y yo, o sea, nos queda muy claro a muchas personas, incluso hasta un niño de 10 años, yo creo, podría comprender cómo es posible que lo hayan dejado así abandonado. También no necesitamos ser expertos en medicina para saber que los ancianos se deprimen más cuando se les abandona. ¿Usted autorizó este traslado? No, no, yo no estaba enterado de eso. Y de hecho ellos no lo hicieron antes, yo creo, nada más porque yo estuve aquí en Mazatlán durante todo ese tiempo y estaban completamente seguros de que yo me hubiera opuesto completamente a eso si lo hubieran siquiera tratado de hacerlo o lo hubieran platicado. A mí me platicaban, cuando yo platicaba al respecto, me platicaban mi hermana, una que vive en Lomas de Mazatlán, que es una de las colonias de gente más acomodada en Mazatlán. Me platicaba que ella tenía la intención de hacer un cuartito, de hacerle un cuartito a mi papá, construirle un cuarto en el patio de su casa, que le hubiera costado cuando mucho unos 30.000 pesos en aquel tiempo, porque otra hermana construyó un cuartito y eso fue lo que le costó. Y luego resulta que después de abandonarlo se fueron a un tour a Europa que debe haberle salido como en 100.000 pesos, cuando vieron como por Mire, 7 u 8 países. no sé yo en qué le puedo ayudar a usted. El problema, sí, Mi o sea. llamada es para eso, para yo ver en qué le puedo ayudar. No sé cuál es el problema directamente con la maestra María Elena, qué es lo que esté pasando. Ahora, sí. ¿Qué haría que usted me envíe a mí preguntándome cuál es exactamente, concretamente, la situación con INAPAM y con María Elena. Uh-huh. Le voy a pasar el correo mío. Ajá. Para que usted okay. me haga el favor de hacerme su escrito. Ajá. ¿Tiene que apuntar? Sí, sí, aquí estoy ahorita en la computadora. INAPAM, sí. Ajá. Delegada federal. Ajá. Ahora, hay muchas otras cosas en realidad que mencionar. Por ejemplo, mencionaba que el esposo de la procuradora de aquí del DIF vino y arrancó el letrero. Me robaron el medio de transporte que utilizaba, que acababa de comprar un triciclo nuevo para llevar los libros. Me lo robaron lleno de libros. La policía municipal, por acusaciones que no sé de dónde sacaron gente de aquí de INAPAM. Entonces, lo hicieron... La única empleada, le repito, si no es empleada, es un enlace de INAPAM, es la maestra María Elena. Ajá. La única. Todos los demás empleados que estén ahí son de DIF. Bueno, okay, gente de aquí del DIF, gente del DIF, y obviamente por instrucciones de ella o por alguien que, no sé, desde el DIF está también ahí participando como autor, se puede decir, o dirigiendo lo que está sucediendo aquí. Porque se nota que lo hacen de una manera muy coordinada. O sea, alguien nos está coordinando porque lo están haciendo de manera general. No lo están haciendo de manera descoordinada, se puede decir, o esporádica. ¿Qué es lo que está pasando y cuál es y qué es lo que yo pudiera hacer? En este caso, yo no he hablado con María Elena para provocarle qué está pasando, ni lo voy a hacer todavía. Quiero informarme de parte de usted qué es lo que está pasando, cuál es el problema exactamente con la señora María Elena, para darle seguimiento a eso, si en algo yo le puedo ayudar con. Sí, sí, mira, sí te puedo enviar el email, te lo voy a tratar de enviar así de manera muy concreta y resumida, pero también, como ya he publicado mucha información y es una historia larguísima, la verdad es que no podría entrar mucho en detalles en ese email, pero como ya he publicado mucho, lo que puedo hacer es también allí, al paso que voy narrando las cosas más esenciales, incluir algunos enlaces a las páginas en las que ya entro en más detalle con esto y hasta publico fotografías y hasta videos. Sí, y hay muchos videos, muchas fotografías, grabaciones de audio, o sea, muchísimas pruebas de todo lo que estoy diciendo. Sí, son videos que prueban los abusos que estoy denunciando por internet. Por ejemplo, el 20 de junio, el viernes 20 de junio, hace 4 días, que fue cuando me sentí más desesperado también para hacer esto y ya hasta llamé a Amnistía Internacional y les mandé un email quejándome de esto también. Me persiguieron 2 sujetos armados que salieron, que vienen aquí a INAPAM a estarme acosando aquí afuera, a no solo estarme obstruyendo la salida, sino a estarme acosando y a disuadirme de que pueda salir a trabajar. ¿Pero esas personas dónde trabajan o de dónde trabajan? Pues no tengo ni idea. Pero sí he visto que vienen armados y que han venido con una mujer que ha venido con policías municipales y ella ha venido uniformada como policía municipal. De hecho, esa misma mujer me amenazó varias veces. Al venir como policía municipal, me amenazó con meterse a la fuerza a la casa. También después, al venir con ellos, repitió esa misma amenaza y tengo fotografías de las amenazas. Fotografías que están publicadas en internet. Ayer, el 20 de junio, al salir de aquí de la casa... ¿La casa ahí donde está usted es propia? Sí, la casa esta me la heredó mi papá a mí. Entonces, Entonces, estas personas me persiguieron durante 3 cuadras, con la amenaza también hasta de usar la pistola, nada más porque... ¿Amenaza verbal o nada más era perseguido? No, pues hasta me gritaron porque después de haberlos visto tanto estarme acosando, quise de alguna forma protestar contra ellos, sacando una cámara y tratando de tomarle una foto, porque en realidad no pude hacerlo. Traté de tomarle una fotografía al automóvil que estaba aquí afuera estacionado, con uno de ellos arriba de él, y de inmediato se salió el tipo este de ahí, se salió muy enojado y me dijo algo así como: ¿por qué me tomas foto, hijo de tu pinche madre, o hijo de tu puta madre, o algo así? O sea, muy enojado, y insultándome y persiguiéndome. Y luego salió otro de INAPAM, que es otro que en otra ocasión, de hecho, y también he publicado fotografías de él, metió un machete aquí en la casa, metió un machete a través de la reja, metió un machete amenazando con cortar el cable de la electricidad, porque tengo una cámara de video, como diciendo, así ya no vas a poder grabar con el video. Entonces, es completamente... No. A lo mejor no, pero es obvio que están... De parte de ellos, pero están en complicidad con ellos. No, la verdad yo no sé de dónde son, pero es calle Constitución número 1027. Yo no puedo decir nada de eso, pero es totalmente obvio para todo el mundo que ellos vienen de parte de ellos y que me están perjudicando, me están acosando, me están amenazando, me están persiguiendo por parte de INAPAM. Ajá, sí, pero esa es una oficina. Que si a ella le ayuda, que si tiene chofer, que si desconozco, son de DIF, ¿no? Sí, pero son gente que está ahí por parte de INAPAM. O sea, no tal vez desde el punto de vista formal, de que tengan una nómina y que les esté pagando INAPAM, no sé. Pero están ahí. Es DIF. Ok, DIF o INAPAM, lo que sea. Ni siquiera va a traer uniforme ni nada de INAPAM, porque ajá, son empleados de nosotros. Ajá, sí, pero están, o sea, están por parte de ellos. O sea, están atacando, no, atacándome por parte no de ellos. No sé el manejo de quién los mande o qué, pero la única persona, si los manda cualquier otro que no sea María Elena, no es de INAPAM. Ah, no, lo que estoy diciendo es que están, o sea, sí, pueden ser, yo de hecho los he calificado, cuando los he visto ahí, los he calificado como una especie de policías, yo supongo que es algo así lo que son, porque los he visto con la mujer policía. ¿Son policías de ayuntamiento? Deben ser algo así como policías municipales, pero, ya son de ayuntamiento. Sí, algo así, pero es obvio que están defendiendo a INAPAM, es a lo que yo me estoy refiriendo, que están defendiendo a INAPAM y no defendiéndolo. INAPAM no tiene una oficina, o sea, INAPAM está en unas instalaciones de DIF. Bueno, es que lo que yo estoy diciendo es algo, yo me estoy limitando a lo que es concreto, ¿no? Yo veo este edificio que está aquí a un lado, tiene un letrero allí que dice INAPAM, y por eso digo, esto es INAPAM. Y luego, estas personas vienen aquí... No, enseguida no, está por la acera de enfrente, a varias casas de aquí, como unos 30 metros de aquí. INAPAM, la única oficina que tiene es esta, que es la delegación de Sinaloa, y todos los demás son instalaciones de DIF. Ajá, ¿y por qué dice INAPAM? Porque atienden a la persona, al adulto mayor ahí, o sea, a lo mejor ahí, no, como le digo, no lo no sé, ahí están dando una afiliación y tienen que poner en dónde es. Ajá. Ah, pues qué curioso, ¿no? O sea, qué curioso. O sea, digo que estén utilizando el nombre de INAPAM cuando no son INAPAM. Si ahí están dando el servicio, la afiliación, ajá, claro que le van a poner de INAPAM, pero INAPAM, como, lo que quiero que me comprenda es que INAPAM no tiene una oficina como tal. Es DIF. Y DIF está en coordinación con INAPAM para dar esa afiliación, por ejemplo. Ajá. que todos los empleados que estén ahí, lo que les quiero decir es que son empleados de DIF. Bueno, ok, se puede ver también de esa forma. Aquí el problema es, yo creo, el origen de todo este problema está en ella, yo creo. Porque ella es la persona que está coordinando esto, está coordinando a estas personas, ya sean del DIF o INAPAN, de donde sea, pero parece que hasta está coordinando a estos policías o lo que sea que son tipos armados que vienen aquí a perseguirme, a acosarme y a estar vigilando, como lo están haciendo también los policías municipales, vigilando que ellos cometan impunemente los abusos de obstruirme con sus automóviles la salida, sin que yo pueda hacer nada contra ellos, ni siquiera tomarles fotografías. Les he podido tomar fotografías desde la ventana, les he tomado miles de fotos y videos desde la ventana, los he publicado, pero si lo trato de hacer desde la calle, luego se me echan encima, que también es una injusticia porque cualquiera tiene derecho a tomar una fotografía a alguien que está cometiendo un abuso. De hecho, no solamente el derecho, sino la obligación moral, yo creo que la tenemos de reportar ese delito o ese abuso y aportar pruebas de ello. Pero no, ellos mismos los cometen. Después del 2007 no, porque en realidad, bueno, sí, una de las veces que entré a pedir que quitaran los automóviles, al verla, yo no sabía que estaba ella allí, y me acordé de ella y la saludé, y me dijo que se acordaba también de que habíamos platicado, y eso fue todo. Es que en realidad no he tenido, se puede decir razones para hablar con ella después de esto, porque es muy obvio cómo han estado sucediendo las cosas. O sea, ya sabemos cómo son las cosas aquí y que... Es que, sí, mira, okay, si eso hubiera... Conozco a María Elena, en verdad. Ajá, ¿sí la conoces? Sí, la conozco. Ajá, bueno, cuando yo estuve aquí viendo lo de la lo del problema de que no me dejaban salir, de que comenzaron con ese cambio tan drástico de no dejarme salir, era muy obvio que lo estaban haciendo de una manera completamente deliberada. Entonces dije, bueno, ya no hay nada en realidad que decir, porque es muy obvio para todos. Y hasta yo tengo pruebas, digo, ¿para qué andar? O sea, no se va a resolver el problema porque sé que cuando hay un motivo para perjudicar a alguien y esa persona se queja contra eso, si el motivo no se resuelve del origen, esas personas luego buscan otras formas de hacerlo. Y esto es precisamente lo que ha sucedido, ¿eh? Porque cuando yo he hecho algo que los ha hecho a ellos sentir limitados en este afán de y en esta intención, mala intención de obstruirme la salida, lo que han hecho es echarme bolsas de basura llenas aquí en la banqueta. O sea, si no pueden hacer una cosa, hacen otra para perjudicarme. Porque no se resuelve. Sí, porque el problema no se resuelve desde el origen, no se resuelve la causa, pues. O sea, y si el origen es la maestra María Elena que está coordinando todo eso, ¿usted nunca ha contemplado la posibilidad de sentarse a platicar con ella? Sí, sí, la verdad es que no tenemos nada que platicar esa señora y yo, porque mira, yo no me voy a poner a decirle, ¿sabes qué? No te preocupes, no te voy a denunciar, no. La verdad es que sí la voy a denunciar y la pensaba denunciar. Pensaba dejar pasar unos años. A lo mejor hasta le iba a dar la oportunidad de que pasaran tantos años que a lo mejor ella se hubiera muerto. A lo mejor hubieran pasado 10 años sin que yo dijera nada contra INAPAM. Pero lo pensaba hacer. Y sabe ella que soy tan honesto y me molesta tanto las injusticias que no puedo dejar pasar algo sin decirlo, aunque a veces tenga que dejar pasar cierto tiempo. Y yo no me voy a poner a sentar a platicar con alguien que no va a aceptar el hecho de que yo le diga que pienso hacer lo que tengo que hacer. Porque ha hecho tantas cosas tan injustas, tan claramente injustas, que se nota que es una persona de una calidad moral tan baja que yo no tengo que platicar con nada con ella porque no nos vamos a poner de acuerdo jamás. Lo único que yo podría decirle es, ¿sabes qué? Yo voy a continuar poniendo todas estas denuncias así como las estoy poniendo y pues es mejor que no sigas tratando de perjudicarme porque va a ser peor para ti. De cualquier manera, yo le puedo decir eso, ¿no? A lo mejor también va a ser peor para mí, no lo descarto, pero también va a ser peor todavía para ella si es peor para mí. Nos vamos a seguir perjudicando. Yo le puedo decir eso, pero todo eso ya lo sabe ella. Lo he dicho por internet también y lo ha leído seguramente. Y yo sé que no va a ceder a eso. Entonces, es lo único que yo le puedo decir. Yo no le voy a ir a decir, ¿sabes qué? Ok, cálmate, que se lo diga de otra forma, más tranquila y más cordial. Vamos a calmarnos. No. Yo ya no me voy a calmar. Ya me robaron mi triciclo, me robaron mis libros. Me hicieron perder cientos de miles de pesos, con todos estos perjuicios que me han causado materialmente. Mataron a mi papá, fue un homicidio lo que hicieron, y eso no lo voy a callar, lo voy a decir. Y sé que no vamos a llegar nunca a ningún acuerdo porque se nota que la forma de pensar de ella, si es que se le puede llamar pensar a eso, la forma de pensar y de hacer las cosas es que si alguien comete un error tan serio como el que es un homicidio, la forma de resolverlo es tratando de hacer todo lo posible por callar al que quiera denunciarlo, no por reconocer el propio error que ella haya cometido o que hayan cometido quienes están cerca de ellas de ella en el trabajo. No lo quiere reconocer. Y si no lo va a reconocer... Claro que estaba, claro que sí estaba, claro. Y de hecho, no solo estaba aquí, sino que ella misma lo ha confirmado en la práctica que tuvimos. En el 2005, ella estaba aquí y se dio cuenta de todo. Lo platicamos en el 2007. En el 2007, platiqué con ella en diciembre precisamente porque era el último año de la administración. Ajá. Yo tengo relativamente muy poco, 56, con lo que va del año. Creo que tengo entendido que María Elena tiene ahí 9 años. María Elena me dijo la vez pasada, independientemente de lo que ella me haya dicho, yo ya lo tengo grabado ahí. ¿Por qué lo tengo grabado? ¿Por qué grabó tantas cosas? Pues porque sé que hay mucha gente que luego se hace la olvidadiza o la que no sabe o creen que yo no voy a poder probar. Lo que van a negar solamente... lo que pasa es que la última vez que platicé con ella, que fue la vez que la saludé cuando me vi obligado a ir a cometer la farsa de ir a pedir eso, digo la farsa, me vi obligado porque era una farsa lo que ellos iniciaron, de que no sabían pues, pero ya lo sabían. Entonces, cuando la saludé le pregunté, le dije, pero entonces usted estaba aquí en la otra administración. Sí, me dice, en todas las administraciones de Alejandro Higuera, yo estoy aquí, me dijo. Sí, entonces, ella, hasta donde yo tengo entendido, tiene 9 años ahí. Entonces, ella estuvo en la administración del 2005 al 2007, o algo así, 2004. Del 2004 al 2007, y no sé si haya sido su primera administración o haya sido una segunda o tercera. Entonces, fue una administración que a mí me tocó ahí. Yo me comuniqué con ella en diciembre del 2007 porque dije, bueno, para no tener problemas, me estuve esperando hasta que fueran a salir. Bueno, mire, le pido esto, por favor, que me mande el correo a mí para yo, pues documentarme más de lo de esta plática, qué es en lo que yo le pudiera ayudar. Sí, mira, sí. Lo que pasa es que sí, hay muchas cosas que se pueden hacer, obviamente, y que considero que... ¿Qué es lo que usted cree que yo le pueda ayudar? Ajá. Para darle un seguimiento a eso. Sí, Bueno, sí. Sí, sería cuestión de... Ajá. Sí, va a ser desde mi punto de vista, y espero que también, claro, eso ya tú lo sabes, ¿verdad? Y vas a ver el de ella, pero yo creo que lo más importante aquí, mucho más importante que mi punto de vista y el de ella, sean las pruebas que nosotros podamos aportar en defensa de lo que cada uno de nosotros estemos diciendo. Yo voy a aportar muchas pruebas y las estoy aportando ahí, ya están en internet, de todos sus abusos y de toda la, pues del gravísimo error que cometió. Con esta muerte que se dio en 2005 y luego cómo lo fue agravando después tratando de callarme a mí en las denuncias de ese delito tan serio. Entonces, Porque, por ejemplo, a mí no me queda claro en qué participó ella, pues ahí, por ejemplo, porque me dice que fue una casa particular donde se coordinaron los hermanos, entonces, ella ahí en donde entra, pues no, desconozco, pues. Entonces, sí, le encargo que me envíe ese correo y seguimos en contacto. Sí, bueno, sí, habría que ver entonces para qué está hecho el instituto, ¿no? ¿Para qué está hecho el instituto? Es que mira, yo mismo lo he mencionado, yo podría haberme puesto en esa postura que tú mencionas y decir, ok, lo puedo ver así también, pero ella misma está tan consciente de la responsabilidad que tenía y del error que cometió, que comenzó a atacarme desde antes de que yo comenzara a hablar al respecto, porque sabe que si yo estaba mencionando que el domicilio estaba a un lado de INAPAM o de esa oficina que dice INAPAM en la entrada, pues se le iba a culpar a ella, es obvio. O sea, toda la gente, otras personas le iban a decir, oye, pero aquí están diciendo que se murió este anciano aquí a un ladito de ti, en tus narices, y tú lo dejaste morir. Y entonces, ¿qué estás haciendo? O sea, estás limitándote nada más a hacer lo que te dicen estrictamente que hagas en tu trabajo, y que si eso no implica que hagas algo en favor de los ancianos por tu sensibilidad o por razones morales, porque lo estás viendo, lo tienes en tus narices y no lo haces sencillamente porque no está a lo mejor en tu trabajo. No sé si lo está o no, tendría que ver eso también, pero independientemente yo creo de si lo está o no, no debería haber sucedido de esa manera porque es una persona, es un homicidio que se cometió en sus narices, así de simple. Si uno ve que están cometiendo un homicidio, aquí lo vieron los vecinos. Tan solo por el hecho de ser ciudadanos, tenemos la responsabilidad, la obligación, incluso moral, de denunciar el homicidio. Ahora, si es un funcionario público y lo está viendo en sus narices, y además, esto es un agravante muy serio, y además es titular de una oficina que se dice defensora de los ancianos, de los derechos de los ancianos y del bienestar de los ancianos. O sea, es pésimo, pésimo. No sé cómo una persona así puede estar en un lugar así, presenciando en sus narices que se está cometiendo un homicidio y no decir nada. No sé cómo chingados lo pueden hacer, la verdad. ¿Cómo lo puede admitir y cómo pueden mantener a una persona así las otras personas que están arriba de ella o de las cuales depende ella? Y que todavía me salgan con esto como lo que me acabas de decir tú ahorita. Eso está pésimamente mal. Y yo creo que nadie se va a tragar un cuento como eso. Como lo que me estás diciendo ahorita, de que no ves por qué, Es de qué que manera. como yo no conozco, me dice enfrente, enseguida, yo no sé las instalaciones, o sea, yo ya estoy tomando aquí direcciones y todo, pero no conozco, o sea, el hecho de que yo le diga en dónde está ella. De qué manera me preguntaste, de qué manera ella pudo haber tenido responsabilidad Sí, o sea, siendo sé que se refería a una usted casa particular, es una casa a que a particular, ella le obviamente. habían ido, no sé, que había autorizado alguna cosa o algo, o sea, usted ya me está, yo ya No, lo que estoy estoy diciendo. viendo que el hecho de que usted dice de que porque estaba ahí enseguida y se dio cuenta de la situación y no hizo nada. Lo que estoy diciendo es que sencillamente lo consintió, se hizo de la vista gorda, se puede decir, Sí, tal por vez. eso, pues a eso es a lo que usted se refiere. Yo pensé que se refería a algo de algún documento que había hecho u otra cosa. Ah, no, yo no me voy a poner a perder el tiempo en eso, la verdad. Yo sencillamente lo que voy a hacer es denunciarla masivamente a ella y a todas las personas que se pongan de parte de ella por el grave error moral. No me interesa si es un error jurídico o no. No me voy a meter en problemas, de que si firmó algo o no lo hizo, eso a mí no me interesa, la verdad. No, pero sencillamente es que la titular de INAPAM allí estaba y en sus narices dejó que se cometiera un homicidio. Eso es pésimo para cualquier ciudadano y mucho peor si es la titular de INAPAM y el homicidio es cometido contra un anciano. Eso lo ve todo el mundo. Y independientemente de cómo lo vean las leyes aquí, cómo lo quieran ver, yo lo voy a publicar y lo voy a publicar masivamente y la gente me va a dar la razón. Estoy completamente seguro de esto. Entonces, no es por ahí por donde yo lo estoy buscando, de que si firmó algo, no. O sea, eso no me interesa. O sea, estoy hablando yo de cuestiones morales. Estoy hablando de cuestiones morales y de que una persona con una bajeza moral como esa es una persona que definitivamente está muy, pero muy lejos de ser la persona apropiada para ocupar un puesto como ese, o cualquier puesto como servidor público o cualquier puesto de cualquier otro tipo. Pero especialmente si es un puesto relacionado con los ancianos en relación con un delito tan grave cometido contra un anciano. Esto es obvio. Eso es a lo que me refiero, sencillamente. Entonces, si voy a enviarte esa información, más que nada va a ser un resumen breve con enlaces a mucha información que ya he publicado al respecto. Y pues ahí está para que sigan, si quieren, viendo el curso de cómo van a ir. El curso que van a seguir tomando las cosas, porque esto no va a ser como para decir, ya me contestaron, entonces ya estoy contento, ya no voy a hacer nada. No. No, para mí falta muchísimo todavía. Muchísimo. El problema es que si ya sucedió un problema así como ese y no se puede remediar, no es que yo esté tratando de que lo revivan. Lo que estoy tratando no, es de no, que... Claro que no. Ajá. Lo que me refiero es de que eso lamentablemente pues no podemos hacer nada. Claro, a claro. A lo mejor lo que podemos hacer y con coordinación de que usted está poniendo esta queja, las denuncias y todo, es de que no pasa nada. ¿No? Ajá, sí. Sí, sí, de que no sucedan más abusos, y es obvio que esta persona ha cometido tantos abusos, además el solo hecho de que haya permitido ese homicidio, el solo hecho es muchísimo más que suficiente como para que ya no estuviera en ese puesto, y después ha cometido muchísimos otros abusos, muchísimos más, que hacen... Sí, de sobra, como para pensar que esa persona está extremadamente lejos de merecer estar en un puesto como ese, y no se trata de que sí. Se trata de alguna persona que no tiene idea de lo que sucede, de por qué se hacen las cosas. Puede decir, pero es que tú estás contra el gobierno. No se trata de eso. De lo que se trata es de que es una persona que está en el gobierno o estuviera donde estuviera y ha cometido una injusticia muy seria y la ha estado repitiendo reiteradamente de manera contumaz. Ajá, entonces el email es INAPAM sin pegado, ¿verdad? Sí, pegado todo mismo. Ok, @yahoo.com.mx. Ok, te lo voy a enviar entonces, Erika. Usted me lo envía. Ajá, sí. Ajá. Okay. Cualquier cosa, pues ahí, el correo, pues vía correo, podemos estar comunicando. Ahí para que me vaya. Para que me contacte más rápido. Okay, está bien, Erika. Ok, te lo voy a enviar. Ojalá que le sirva de algo mi llamada. No es el fin de nada, es el Sí, inicio de algo. ojalá, ojalá que nos sirva a todos, digo, porque yo no lo estoy haciendo nada más por mí, la verdad, lo estoy haciendo por muchas otras personas por las que yo también me preocupo, porque digo, una persona así a lo mejor no está matando a otros ancianos, a lo mejor no los va a matar, ni lo ha hecho con otra persona, pero es obvio que una persona así, con una calidad así moral, con una forma así tan absurda de proceder desde el punto de vista moral, puede estar cometiendo otros errores serios en su relación con otras personas, y esto definitivamente es algo que podría llegar a beneficiar a otras personas en el sentido de que no se cometan abusos también contra ellas, si se hace lo que debería hacerse. Desde mi punto de vista, yo creo que desde el punto de vista de casi cualquier otra persona que escuche esto. Muy bien, pues yo se lo encargo, por favor. Ajá, ok. Y cualquier cosa, usted informe. Ok, Erika. Ándele, pues. Sí, gracias por llamar, Gracias. Erika. Hasta luego.